amarte sabiendo que me amas, deseándote y amándote en llamas. Yo quiero que sepas que soy yo el hombre que te ama con pasión, pero está dormida mi amor, el sueño te domina. Desde que tú te has marchado, solo por la calle voy, como perro abandonado. Voy como perro abandonado. Ya no hay razón de vivir con el corazón herido. Corazón herido que no tiene alivio ni remedio para el dolor. Corazón herido que te busca a gritos sin poderte hallar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, cariño? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que te necesito. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, cariño? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quiero estar contigo. Vuelvo, vuelvo, vuelvo, vuelvo, vuelvo a pedirte que te acerques. Todo, todo, todo, todo lo que yo quiero es tu amor. Pero tú sales con que no, que no, que no. Y vuelves a decir que no, que no. Insistes con que no, que no, que no. Y vuelves a decir que no, que no. Rechazas este amor, no sé por qué, no lo puedo entender. Pero tú sabes con que no, que no, que no. Y vuelves a decir sé por qué, no lo puedo entender. Pero tú sabes con qué no, que no. Acarician. Quiero sentirte mía, quiero sentirte mía. Te encuentras temblando, tal vez tú tengas miedo. Es para ti algo nuevo, es para ti algo nuevo. Te haré el amor, te haré el amor. Recorreré tu cuerpo, te haré el amor. Te llenaré de besos, te haré el amor. Ternura y pasión, y pasión, y pasión. Te haré el amor, te haré el amor. Recorreré tu cuerpo, te haré el amor. Te llenaré de besos, te haré el amor. Ternura y pasión, y pasión, y pasión. Te haré el amor.